Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Nosotros vivimos en una sociedad muy acelerada y no siempre nos detenemos a contemplar al que necesita nuestra ayuda. Como sucedió con aquel joven exitoso ejecutivo que paseaba a toda velocidad en su automóvil último modelo, con precaución de esquivar un chico que hacía señas en la calle. Sin mirarle y sin bajar la velocidad, pasó junto a él. Sintió un golpe en la puerta. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura de la puerta de su lujoso auto. Salió corriendo y agarró por los brazos al chiquito y le gritó: ¿qué rayos es esto? ¿Por qué haces esto con mi coche? Y enfurecido continuó gritándole: es un coche nuevo y ese ladrillo que lanzaste te va a costar caro. ¿Por qué lo hiciste? Por favor, señor, por favor, lo siento mucho. No sé qué hacer. Lancé el ladrillo porque nadie paraba, dijo el chiquito. Las lágrimas bajaban por sus mejillas mientras señalaba hacia un lado. Es mi hermano. Se descarriló su silla de ruedas y se cayó al suelo y no puedo levantarlo. Sollozando, el niño le preguntó: ¿puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo en su silla? Se ha hecho daño y no puedo con él, pesa mucho para mí solo. Visiblemente impactado por las palabras del niño, el ejecutivo tragó saliva, emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó en su silla nuevamente. Sacó su pañuelo para limpiar un poco las cortaduras y la suciedad de las heridas del hermano de aquel niño. Comprobó que se encontraba bien y miró al chico, que le dio las gracias con una sonrisa que nadie podría describir. Dios lo bendiga, señor. Muchas gracias. El hombre vio cómo se alejaba el niño empujando trabajosamente la pesada silla de ruedas de su hermano hasta llegar a su humilde casa. El ejecutivo no ha reparado aún la puerta del auto, manteniendo la rayadura que le hizo el ladrillazo. Le recuerda que no debe ir por la vida tan deprisa que alguien tenga que lanzarle un ladrillo para que preste atención. A veces hay muchas cosas que nos susurran en el alma y en el corazón. Hay veces que tiene que caernos un ladrillo para prestar atención a lo que pasa. Nuestro gran desafío es tomar diariamente la decisión de amar en todo. Recordemos que la justicia con amor te hace justo, sin amor te hace duro. La amabilidad con amor te hace amable, sin amor te hace hipócrita. La inteligencia con amor sirve a la razón, sin amor te hace cruel. La agudeza con amor te hace capaz de adquirir la verdad, sin amor te hace agresivo. La autoridad con amor te hace guía y protector, sin amor te hace déspota. La amistad con amor te hace generoso, sin amor te hace interesado. El apostolado con amor te hace servicial, sin amor te da una excusa para lucirte. La alegría con amor te ayuda a ver a Dios en todo, sin amor te hace un bufón. La libertad con amor te hace capaz del mayor bien. Sin amor te hace un abusador. Tus éxitos con amor te hacen crecer. Sin amor te hacen orgulloso. Tus enseñanzas con amor te hacen maestro. Sin amor te hacen arrogante. Recordemos, la vida con amor lo es todo. Sin amor no vale nada. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.